Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué lindo reencontrarnos otra vez, un domingo más, 19 horas, acá en la psicosocial. Mi nombre es Fabio y vos estás ahí escuchándonos. Hoy un domingo especial, hoy el Día del Padre. Les deseo un muy feliz Día del Padre a todos los papás que nos están escuchando. Y bueno, te dejo esta canción para empezar. Hoy el programa. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Camina lento, Bueno, hoy es un día especial, es el Día del Padre, pero bueno, sabemos que hay muchas mamás que cumplen los dos roles. Y bueno, estoy acá con alguien que le puedo llegar a preguntar, que me consta que ha llevado los dos roles de mamá y de papá. Así que bueno, nos puede llegar a contar cómo ha sido su vida, cómo ha sido su experiencia de vida, cuántos chicos tiene, cómo es tu vida. Hola, muy buenas tardes. Buen domingo para todos. Y bueno, sí, yo quedé viuda, muy joven, con una bebé de 6 meses. Y es difícil, muy difícil, pero se puede. La mujer todo lo puede. Otras mujeres sabrán. Y no sé, es difícil, pero se puede llevar adelante. Después tengo 2 hijos más. Que el papá mucho cargo no se hace, o sea que también soy sola para ellos. Así que bueno, tengo 3 hijos y que siempre he luchado, he trabajado para mantenerlos y para cuidarlos. Se hace lo que se puede. Bien, pero pará, vamos por parte. Por ejemplo, ¿fuiste mamá a qué edad? Porque eso es importante. ¿O a qué edad te casaste? ¿Cómo es tu vida? Me casé muy joven, a los 15. 15 años. Sí, muy joven. Y a los 18 quedé embarazada, tuve a mi bebé ¿Cómo se y llama? Diana. Y bueno, en ese trance que yo estaba embarazada, se enfermó el papá y bueno, no la pasamos nada bien durante todo el embarazo, él enfermo y luchándola para salir adelante, bueno, pero él no pudo, se quedó en el camino. Falleció cuando tenía 26 años y mi hija tenía 6 meses. Y bueno, es una experiencia que, un golpe de la vida que te da. Y bueno, se sobrelleva de la mejor manera que se puede. Que entre ese lapso de esa criatura hasta tus próximos chicos, ¿qué periodo tuviste? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo hiciste para llevar adelante esta bebé? Vamos a hablar primero de esta criatura. Sí, fue difícil, trabajando obviamente. ¿En qué trabajás? En ese momento trabajaba en casa de familia, cuidaba a chicos, era niñera y después conseguí trabajo en una estación de servicio de playera, que en ese momento era cuando era el boom de salir mujeres a trabajar en las playas de las estaciones de servicio. Bueno, ahí estuve un tiempo y después conseguí dinero y me puse una tienda, que no me fue bien, pero bueno, porque primero vendía ropa así en casas particular, viene a ser. Y bueno, después pude poner la tienda y bueno, la tuve 2 años más o menos y me fundí, o sea. Bien, ¿y tenés hermanos, familia? ¿Cómo está formada tu familia? No, soy hija única y mis padres viven los dos y bueno, gracias a ellos también ellos me ayudaron y me apoyaron un montón cuando mi marido falleció y quedé sola con la nena. Me apoyaron mucho. Bien, así que, bueno, ¿y qué edad tenía tu hija cuando volviste a ser pareja? O no sé, ¿cómo fue eso? Casi 7 años tenía y volví a ser pareja, quedé embarazada de mi segundo hijo, que es varón, ¿Cómo se llama? que se llama Juan Ignacio, y hoy tiene 20 años, recién cumplidos, y después a los casi 2 años nació mi tercera hija, que es la más chiquita, que cumplió 18 años hace poquito también, ¿Cómo y se llama? Joana, decimos Joy. Y bueno, esos son mis 3 hijos, mis tres apoyos que yo, o sea, todo doy por ellos y hago todo lo que hago por ellos, como cualquier mamá, ¿Y en qué obviamente. trabajaste en ese periodo de tu vida en el que vos, bueno, con esta segunda pareja, matrimonio, no sé si estabas casada con él o no? No estaba juntada, no me casé, me fui al campo. Y bueno, estuve trabajando. Primero trabajé obviamente en casa de familia, después me fui al campo y estuvimos trabajando en el tambo, hacía el tambo también. Ordeñábamos y hacíamos muzzarella. masa para mozzarella. Y bueno, ahí estuvieron gran parte de la vida mis hijos, chiquitos, hasta que me separé y me volví de vuelta a mis pagos, que es Pehuajó. ¿Y hoy a qué te dedicas? Porque veo que has hecho un montón de cosas. O sea, has sido empleada doméstica, has trabajado con personas adultas, tuviste una tienda, trabajaste en el campo. En el campo imagino que habrás hecho de todo tipo de cosas. Sí, de todo, de Y bueno, todo. O y sea, hoy en día, criamos y hoy, animales. mirá. Y bueno, después que me vine, que me separé, me vine a Pehuajó de vuelta. Empecé a trabajar cuidando una señora mayor. Y después conseguí trabajo en una carnicería para hacer milanesas. Y al tiempo me dejaron sin trabajo de un día para otro. Y decidimos abrir una carnicería propia. Y bueno, de ahí en adelante, hace 7 años, el 10 de julio va a ser 7 años que estoy al frente de esa carnicería, que veníamos bien, pero bueno, por circunstancia de la vida, que todos sabemos cómo está hoy, lo económico y eso, que por ahí se complica. O sea, no estamos económicamente por ahí en una situación del país buena. Nada más, pero después bien, dentro de todo bien. Si tuviera que decirle algo a alguien, ¿qué le dirías y a quién? No, no sé, a mis hijos que sean felices, que hagan lo que hagan, lo que puedan y lo que quieran ellos realmente. Y no sé, que sean buenas personas. ¿Y el mejor regalo? ¿Para quién? ¿Para mí? Obviamente. Que mis hijos sean felices. Es lo único, y buenas personas. Es lo único que creo que vine a este mundo a ser yo. A criar bien mis hijos, y para eso los tuve. La más grande, obviamente, hace 1 año y medio más o menos, tiene trabajo, se apartó de mi casa, o sea, se fue a vivir sola. Y me quedan los otros dos más chiquitos por encaminar. Y es nada más que tengan una vida propia y que puedan llevarla de la mejor manera. ¿Tenés papá? Sí, tengo papá. ¿Qué le dirías? Que se cuide, que no haga renegar tanto, y que a veces me hace renegar más que mis hijos, pero que trate de ser feliz en lo que le tocó. Y si tuvieras que decirle a alguien, a todos los papás que te están escuchando y a todas esas mamás que luchan día a día igual que vos. Que no aflojen los brazos, que sigan luchándola, que la vida es una lucha constante y de que todo se puede. Queriendo se llega lejos. Y obviamente voy a repetir otra vez, siendo buenas personas. Nos quedó en el tintero algo, ¿tu nombre? Karina. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, hoy tuvimos una entrevista a una mujer como vos, como todas las que están escuchando, y bueno, historias de vida, ¿no? Qué importante. A veces la mamá y el papá, a veces la mamá haciendo las dos funciones, y algunos papás también. Yo he conocido a algunos papás que también hacen las dos funciones. Nos vamos a un poquito de música y seguimos conversando. Tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Hola, soy Julia Ledesma de Pehuajó. Soy escritora, me parece grande por ahí la palabra, pero bueno. He participado en distintos certámenes y tengo editado un libro que se llama Las poesías de Julia. Voy a leer una poesía. Esta poesía pertenece a mi libro y se llama Simple Arquitectura. Lienzo pétreo donde están pintados viejos y nuevos sentimientos. El agua y el viento limpian, corroen. Adornada alguna vez con aquel viejo jarrón azul de losa, casi desvencijada, apoyada en la húmeda pared, testigo de velas y mortajas, también de vida, sueño y crecimiento, cubierta de un mantel estampado de memoria con pinceladas de palabras, lágrimas y risa, hasta que alguien indiferente haga chispear sus leños en algún crudo invierno. Hola, bueno, me llamo Abel Braibo, soy de la ciudad de Trenquelauquen, escritor, músico. Hace un tiempo presenté mi primer libro, titulado Entre reflexiones, cuentos y poesías, mi vida. Tuve la satisfacción de haberlo presentado en mi ciudad y en la ciudad de Pehuajó, en la biblioteca, donde fui muy bien recibido. Tengo muchísimos amigos, así que bueno, muy contento por eso. Ahora voy a leer una reflexión que tengo en ese libro publicado. Comienza así. Entonces el sapo sintió la amable frescura del barro en su pancita y salió como loco, a puro salto disfrutando cada charco. La princesa disfrutaba también, viéndolo feliz. Por un instante se olvidó del hechizo. Se imaginó al lado del príncipe, solemne, lleno de protocolos, aburrido. No lo pensó dos veces. Se quitó los zapatos, se subió el vestido y se puso a chapalear entre los charcos a pura risa, junto al sapito, que luego lo adoptó como mascota. Así de extraña es la felicidad. La princesa, con solo besar al sapo, hubiera tenido su príncipe azul. Busca la felicidad en la sencillez, en la humildad. No sueñes con el príncipe azul. A veces, destiñe. Bueno, realmente hoy ha sido un programa muy agradable para mí, porque hemos tenido poesía de gente muy talentosa, el testimonio de una mamá luchadora, como hay tantas mujeres en el mundo. Y bueno, hoy hemos pasado un día recordando por ahí a nuestro padre, y rodeado del cariño de mis hijos, Luz, Bauti, y bueno, los chicos de mi pareja, que son como mis nenes también, Nacho, Joy y Dai. Así que bueno, gracias a todos, los quiero mucho, nos vemos el próximo domingo. We'll be right back.

que me cueste la vida.